Me parece que yo creo que fuera, no, tampoco el día de la vela, ¿no? Si es que hacía frío. Pero bueno, estamos de manga corta, tiene que ser en el tiempo bueno, ¿entiendes? Bastante la temperatura buena. Tenía que ser, porque para estar de manga corta tiene que ser así. Y luego después esta foto nos la hizo este Machaca, que le llamaba Machaca. Esto, estamos montados en un caballo de cartón, ¿entiendes? Y porque que la anécdota que somos todos los, aquí somos cinco hermanos, pero éramos siete. Luego han venido otros dos más. Pilar Pilar. y Inmaculada. Julio. Manuel y Germanita. En la plaza de abajo, pues justo, justo donde está ahora todo cerrado, ahí en lo de Don Isidoro de Dios, a la esquina a la vuelta, debajo de los soportales. Que estuvo la SEAZ ahí puesto el LED. Ahora está todo eso cerrado. Y Gasco. La esquina del rincón era Gasco. Entonces ahí tenía él puesto como una especie de pantalla con dibujos o lo que fuera, era como una loneta puesta. Y ahí ponía el caballo y ahí nos hacía las fotos a todos. Yo sí te digo que me acuerdo de que tuvimos que llevar a mi hermana a casa antes de montar en el caballo porque se había hecho caca. Luego tuvimos que volver otra vez. En el 48 es esta foto.